diga la gente, porque será mía y ya me la lleve. Esa nena a mí me vuelve loco y su mamá no la quiere dejar. Esa nena a mí me vuelve loco y su mamá no la quiere dejar. Si yo quiero verla es un problema, porque está en la esquina, no va sin ella. Pero yo la dejo, eso no me importa, pues con esa nena o cualquier cosa. ¡Ay, hombre! Esa nena es tan bonita, a mí me gusta grande y chiquita. Si supiera que yo quiero esa cosita, a mí me encanta cuando mueve la colita. También buena y también caliente, aunque quiero verla su mamá no me deja. Y que me importa lo que diga la gente, porque será mía y ya me la lleve. Quiero verla, su mamá no me deja. Y que me importa lo que diga la gente, porque será mía y ya me la lleve.